Arratsaldeon, buenas tardes. Oye, pues aquí estoy porque me invitasteis y lo que decía Marta, es que en muchos sitios están las APIMAS aquí intentando trabajar y no es nada normal que haya esta asistencia y es una gozada que haya ese interés. Y mucho no, espero no haberos aburrido mucho ni... Y seguimos aquí, venga, hoy es la última charla. También ya siento haber tenido estos cambios de días, pero es que era imposible por agenda, pero bueno. Aquí estamos para la última charla, ¿eh? Alternativas al castigo, psicología alternativa. Pues es un tema continuidad de lo que vimos en la semana pasada, ¿verdad? Yo me acuerdo que hace años... Y donde estudié mis hijos, fui a una charla de una psicóloga y entonces empezaba la charla hablando del tema de conflictos y así empezaba la charla leyendo un escrito de una familia y era una familia ideal. Pues es que la familia no sé cuántos, están todos bien, cuando hay un conflicto lo hablan, tal, no sé qué, no sé cuántos. No existe problemas en esta familia. Y acababa diciendo, esto no existe. No existe la vida sin conflictos. Y es algo evidente y obvio, pero a mí me gusta decirlo lo primero también. No existe la vida sin conflictos. Siempre que hay relaciones entre personas, siempre habrá conflictos. Siempre habrá diferencia de opiniones, siempre habrá diferencia de intereses. Y con nuestros hijos, igual. Es imposible que no haya conflictos con los hijos. Y así es la vida. Y yo creo que todos somos ya lo suficientemente mayores y lo suficientemente realistas para asumir que la vida es así. Entonces la clave no es evitar los conflictos, la clave es solucionar los conflictos. Aprender a solucionarlos. Y yo vuelvo a decir, por si alguien no me había escuchado las otras charlas. Yo tengo un planteamiento muy claro que no digo que es el mejor, ni digo que lo hagáis. Cada uno tenéis que decidir en vuestra familia, cada una, lo que hacéis en vuestra familia. Yo después de mucho leer, de mucho reflexionar, he llegado a unas conclusiones, podéis llegar a otras totalmente distintas y ser igualmente válidas para vuestra familia, para vuestro núcleo familiar. Yo lo que pretendo aquí no es deciros lo que tenéis que hacer, sino ayudaros a reflexionar. Y si os sirve, genial. Eso es un poco lo que pretendo. Lo que decía antes, lo importante es aprender a solucionar los conflictos. Y yo, mi opción, la tengo clarísima de cómo quiero educar a mis hijos, es desde el respeto. Es lo que os he intentado comentar estos días, desde un profundo respeto a las personas que son mis hijos. Es lo que intento hacer. También lo intentaba cuando estuve trabajando de profesor y de orientador en un colegio, es lo que intentaba siempre. Me parece fundamental en cualquier trato con cualquier persona, respeto. Hoy lo voy a decir yo creo que alguna vez más que las otras veces. Yo creo que nuestros hijos, nuestras hijas se merecen por lo menos el mismo respeto que nosotros, los adultos. Por lo menos el mismo respeto. Y a mí algo... que me cuestiona mucho eso, el pensar, pero desde dónde estamos funcionando, es que la mayoría, y no os voy a hablar de porcentajes porque no he hecho nunca la estadística, la mayoría de las madres, de los padres, cuando hablamos del tema de educación, si hay un conflicto, lo que nos viene a la cabeza es, si hay un conflicto, castigo. Para solucionar este conflicto, tú castigas a tu hijo, a tu hija, y lo solucionarás. ¿Por qué está tan extendido ese chip? No lo sé. Yo lo tenía. Yo cuando empecé a contactar y a conocer a una serie de psicólogos, pediatras, educadores que van en esta línea de educación respetuosa, me hicieron cuestionar muchísimo todos mis planteamientos. Porque yo el chip que tenía es si hay un problema, castigos. No solo castigos, muy... refuerzos positivos, hay que ser hacer refuerzos positivos, pero si algo no funciona, castigos, hay refuerzos negativos, castigos positivos. O sea, hay todo un rollo en torno al castigo que cuanto más voy pensando en eso, más me preocupa. Y yo creo que está muy extendido. Y con esto no quiero ni echar la culpa a nadie, ni culpabilizar a nadie. Lo que os digo, pensadlo. Que igual a vosotros os parece totalmente correcto y pensadlo, pero a mí me preocupa. Desde luego yo, desde donde intento solucionar los conflictos con mis hijos, respeto. Cuando hay un conflicto en una relación, algo no va bien, algún problema está habiendo y no son cosas que se puedan solucionar normalmente ya. No hay magias que solucionen los problemas ya. Entonces, lo que yo sí creo es en un proceso. Lo que os voy a hablar hoy es el último escalón de varias, de una escalera de varias escaleras. Vamos, de varios escalones, ¿eh? La base, cuando os hablé el primer día, de confianza básica, autoestima. Mi esquema educativo, respeto, cariño, atención. Yo creo que es lo que necesitan nuestras hijas, nuestros hijos. Sobre todo, os hablé de muchas cosas, no lo voy a repetir. Respeto, cariño y atención. Cuando hay un problema, cuando hay una cuestión, una alteración emocional de nuestros pequeños, qué importante el primer escalón. Para mí es lo fundamental. Muchos conflictos, si hiciéramos el primer escalón, que es lo que intenté comentaros la semana pasada, la mayoría de los conflictos, si estuviéramos en actitud de escucha activa, de recoger lo que nos quieren decir, solo eso sería suficiente para calmarlos. Y no nos llevaría la cosa a más. Solo el escucharlos. Y os puse los ejemplos. Intenté que interiorizarais lo mal que nos sienta a nosotros, que no nos atiendan y que no nos escuchen. Y si encima que vienes un problema, vienes con un problema a casa, y quien en teoría te tiene que atender y escuchar, no te escucha, todavía te pones de más mala leche. ¿Y os acordáis las palabras que os salían cuando había respuestas inadecuadas, verdad? Encima de que tienes un problema, si hay una respuesta inadecuada, te pones de más mala leche todavía. La clave es eso. Muchos, lo vuelvo a insistir, en muchas cosas se diluirían si les escucháramos y les acogiéramos. Lo que os decía de aceptación de sentimientos, aceptar lo que te están queriendo transmitir, aceptar. Y os decía, muchas veces queremos ya solucionar los problemas, queremos pasar a otro escalón, y os decía la semana pasada, muchas veces solo hace falta escuchar. Solo necesitan un regazo para desahogarse. Y solo con eso les basta. Solo con eso basta. Insistiría mucho en ese primer escalón, ¿eh? Me parece fundamental. Y luego, es decir, para intentar canalizar sus sentimientos negativos, sus emociones negativas, sus rabias, sus enfados, sus malas leches. Y luego, la otra, la segunda parte de la reflexión que intenté hacer la semana pasada, para canalizar nuestras malas leches, que nos salen, y lo he dicho ya muchas veces estos días, y tenemos derecho a no ser perfectos, y nos sale la mala leche, y tenemos cada uno el carácter que tenemos, ¿verdad? Pero para intentar canalizar eso, porque a pesar de que nos salga, yo creo que también es obligación nuestra el intentar hacerlo bien e intentar no faltarles al respeto. En esa búsqueda de intentar hacerlo bien, son las propuestas que os decía, es decir, ¿cómo podemos buscar que colaboren sin necesidad que lo hagamos a mala leche, con amenazas, con enfados, con insultos, con violencia? Es lo que trabajamos hoy. Si esos escalones los hemos ido trabajando más o menos adecuadamente, casi nunca llegaremos a un problema grave. Casi nunca. Yo estoy convencidísimo de eso. De mi trato con mis hijos, de mi trato con cientos de chavales en el colegio, es decir, si les tratas con respeto, si buscas una forma respetuosa de funcionar, casi nunca llegas a un problema grave. A pesar de todo, puede haber un momento donde los pequeños puedan estar especialmente alterados, donde nosotros no hemos sabido. También estamos especialmente alterados y surgen los conflictos, ¿verdad? Y sobre esos conflictos un poco más fuertes, más graves, es lo que voy a intentar hablar hoy. ¿Por dónde puede haber una solución respetuosa para eso? Y al principio, me pensé mucho cuando hablaba, cuando preparaba esta charla, decía, ¿hablo de esto o no hablo? Pero para mí es algo importante. Y no es cuestión psicológica. Es más cuestión de valores. El desde dónde funcionamos. Y es un tema que a mí me parece importante, porque yo creo que según estemos funcionando con unos valores u otros, actuaremos con nuestros hijos de una forma u otra. Una pregunta que os puede chocar. ¿Qué soñáis para vuestras hijas y para vuestros hijos? ¿Qué soñáis? ¿Qué es lo que queréis que hagan con su vida cuando sean mayores? Y yo lo pensé mucho cuando nació mi hija mayor. Y al final, ¿qué quiero para esta personita? Y yo me lo he resumido en una frase. Mi sueño para mis hijos es que sean personas capaces de amar y de dejarse amar. A mí, lo que más feliz me hace en esta vida son las historias de amor que tengo. Con mi pareja, las historias de amistad que tengo, me hace eso, me llena mucho más la vida que cuestiones laborales, que son importantes y en estos momentos, mira que está jodido y mucho más, y evidentemente es bueno y sano el querer, y buscaré para mis hijos que se preparen bien para tener una buena profesión. Pero yo desde luego, igual soy un bicho raro, mi felicidad no está en mi trabajo, mi felicidad está en mis historias de amor. ¿Y por qué os digo esto? Pues porque para amar hay que ser libres. Solo desde la libertad se puede amar. ¿Y por qué digo esto? Porque hay sistemas educativos que buscan personas sumisas y obedientes. Y pensad esto, que yo creo que tiene mucha importancia. Hay sistemas educativos que buscan personas sumisas y obedientes. Y evidentemente son personas sumisas y obedientes ¿a quién? A lo que diga la autoridad. Hay una reflexión de una psicóloga polaca, Alice Miller, tiene un libro, Tu propio bien. Y hace una reflexión sobre los sistemas educativos alemanes de los siglos XVIII y XIX. Un periodo de la historia donde predominó una línea pedagógica que se le ha puesto el nombre de pedagogía negra. Siglos XVIII y XIX en Alemania. Os voy a poner unos ejemplos. Puericultura fascista, eso le llama Carlos González, ¿verdad? ¿Qué decían por aquellos siglos pedagogos alemanes? No se puede tratar de razonar con niños pequeños. De aquí que la testarudez deba ser eliminada de manera mecánica. Pero si los padres tienen la suerte de neutralizar la testarudez desde el primer momento mediante serias reprimendas y repartiendo golpes con la vara, obtendrán niños obedientes, dóciles y buenos, a los que luego podrán ofrecer una buena educación. En los dos primeros años tenemos la ventaja de que podemos emplear la violencia y la coacción. Con el tiempo los niños olvidan todo cuanto les ocurrió en la primera infancia. ¿Os acordáis lo que os decía el primer día de que la memoria no se acaba de formar hasta los 3 años? Si en aquella etapa podemos despojarlos de su voluntad, nunca más volverán a recordar que tuvieron una. Una pedagogía que acepte a la persona no como debiera ser, sino como es, no podrá en principio renunciar a ningún tipo de castigo corporal, ya que este es precisamente el castigo más apropiado para ciertos actos. humilla y trastorna, da fe de la necesidad de doblegarse ante un orden superior y revela a la vez toda la energía del amor paternal. Si estas cosas las dicen además profesionales, y les ponen un halo científico, todavía se extiende mucho más. Esto se extendió muchísimo, y en muchas partes de Europa también. La conclusión de esta psicóloga, Alice Miller, decía: esto fue el caldo de cultivo que permitió el éxito del nazismo. Unas autoridades muy autoritarias que además hacían meter su sistema autoritario en la familia para que los padres fueran los policías y los guardianes de sus hijos, para que los educaran así y que fueran personas sumisas. ¿Entendéis un poco lo que quiero decir? Y está evidentemente comprobado que esto produce personas muy sumisas y muy obedientes. Y está perfectamente comprobado que todas las dictaduras, lo primero que quieren hacer, de las primeras cosas que quieren hacer, es controlar el sistema educativo con sistemas así, para que haya personas obedientes y sumisas. Pensadlo, ¿eh? A mí esto me hizo pensar mucho. Esto, esta reflexión en el libro de Carlos González, de Bésame mucho, ¿no? Me hizo pensar mucho. Y estoy convencido que si no somos libres, no podremos tener historias de amistad o de amor reales. Reales. Cuando haces una historia desde la necesidad, desde la sumisión, no es una historia de amor. Es una historia de necesidades y un juego de necesidades. Muy delicado. Y otra reflexión que hace Carlos González, es un tema que, siguiendo con esto, ¿eh? Es decir, ¿es ético castigar a un niño? Y perfectamente podéis pensar distinto de Carlos González y de mí. Y decir, pues sí, pues ya está. Yo simplemente comparto, en eso coincido plenamente con Carlos González, ¿no? El hecho de decir... Él hace la reflexión. Cuando hablamos de un adulto, las cuestiones de funcionalidad son secundarias y nos puede la ética del ser humano. ¿Se puede pegar a un trabajador para que trabaje más? Espera. No revelaría más, ¿verdad? ¿Se puede pegar a tu pareja para que sea más sumiso? Más sumisa. ¿Se puede dar la mitad de la comida a los enfermos de un hospital para ahorrar gastos? Es decir, y nos revelamos, ¿verdad? Es decir, por mucho que se ponga un objetivo de funcionalidad, decimos, ¿y dónde queda la persona humana? ¿Dónde queda la dignidad de la persona humana? Y no lo aceptaríamos. ¿Por qué a tanta gente le parece ético pegar a un niño para que se porte mejor? Yo se lo he oído a psicólogos, es decir, no hay que pegar, pero una torta bien dada de vez en cuando. ¿Y cuántas madres y padres nuestros lo defienden todavía? Y de aquí cuántos lo defenderéis también. Y igual tenéis toda la razón. Yo desde luego no estoy de acuerdo con eso. Hay una reflexión, os la leo literal así, mira, que me parece muy interesante. Parece haber una asociación lineal entre la frecuencia, lo que dice Carlos González, algunos educadores, justificando que no se puede pegar, usar la violencia en la educación, lo defienden así. Parece haber una asociación lineal entre la frecuencia de los golpes y bofetadas recibidos durante la infancia y la prevalencia a lo largo de toda la vida de ansiedad, abuso o dependencia del alcohol y otros problemas. Y estos son datos científicos. Pero él dice, joder, o sea que es malo pegar a los niños porque produce alcoholismo o porque produce problemas de ansiedad. En cambio, pegar a un adulto siempre es malo. Aunque obtengas buenos resultados, siempre es malo. Y a un niño es malo ¿Por qué? Porque le producen malos resultados. ¿Y dónde está la dignidad de nuestros hijos? No tienen la misma dignidad que nosotros. No permitiríamos a los empresarios pegar a los obreros aunque eso aumentase la productividad. Ni aceptaríamos la práctica legal de la tortura aunque eso disminuyese la delincuencia. Hay cosas que se hacen o se dejan de hacer por principio, independientemente de que funcionen o no funcionen. Y a los niños igual, por dignidad, no se les puede maltratar. A nadie se le puede maltratar. Y a los niños tampoco. Por dignidad, porque son personas exactamente igual que nosotros. Y a nivel psicológico, y dejo el tema de valores o principios, que a mí desde luego están mucho de fondo de lo que estoy hablando todos estos días. A nivel psicológico, hay otra reflexión que a mí me gusta mucho, que hacen... hoy os he traído unas fotocopias, daré al final, para no andar con ellos, daré al final, y ya, pues, ya me acuerdo de poner el título del libro por si a alguien le interesa. Pero estas psicólogas, de cómo hablar con los niños para que le escuchen y tal, ¿no? Dicen, además, el castigo no soluciona el problema relacional. Y yo creo que también lo he dicho aquí alguna vez. A nadie se nos ocurriría ir a una terapia de pareja y nos parecería normal que nos dijera el terapeuta, tienes que castigar a tu mujer cuando se porte mal. ¿Tienes un problema? Castígale. Y así aprenderá. Eso que nos parece tan ilógico, lo tenemos tan interiorizado con los niños. Y estas psicólogas dicen, no puede funcionar el castigo como solución. Porque estamos evitando, decir, si a ti te castigan, te ponen una multa, aunque tengas razón el que te la haya puesto. En esos momentos tú no estás pensando lo mal que lo has hecho y que tienes que conducir mejor la otra vez. Estás cagándote en el agente y en el ayuntamiento y en todo el sistema. En vez de concentrarles en la solución del tema, en que se analicen y vean que lo tienen que hacer mejor, porque también hay cosas que tienen que aprender, que evidentemente tienen que ir aprendiendo, y cosas que ellos no están haciendo adecuadamente, en vez de centrarnos en la solución y en que se analicen y en que mejoren, les metemos en una dinámica de rabia, de mala leche, de odios, que no van a solucionar el tema. Psicológicamente es meterles en una cadena también que no ayuda, que no ayuda. ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es la propuesta? Una clave, esto os lo he repetido ya varias veces, como chip para pensar. Como chip fundamental, si en algo estáis dudando, esto lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo bien, pensadlo seriamente, pararos. Y para esos momentos de pensar no son nada buenos, la mala leche, que después de la bronca, que tal, que no sé qué. Con un poco de distancia, os habéis calmado. A la noche estáis hablando la pareja y decir, a ver, de esta bronca, ¿qué ha pasado aquí? Vamos a hablarlo tranquilamente. ¿Qué le ha pasado a nuestra hija? ¿Qué le ha pasado a nuestro hijo? ¿Qué le hemos hecho? ¿Qué le hemos dicho? Eso que le hemos hecho, que le hemos dicho, si nos lo hicieran a nosotros, ¿cómo nos sentaría? Porque igual que os ha sentado a vosotros, o os sentaría a vosotros si os lo hicieran, así le ha sentado a él. Y es una forma bastante sencilla y bastante evidente de ver si la respuesta que habéis hecho es adecuada o no es adecuada. Y si no es adecuada, habrá que pensar en formas adecuadas. Porque desde luego, haciendo que se pongan de mala leche, no vamos a solucionar el problema. Y seguro que ellos y nosotros queremos solucionar el problema. ¿No? Que nadie estamos a gusto con problemas y con conflictos, ¿verdad? Pensad en esto, ¿eh? Es una cosa muy sencilla y yo creo que funciona mucho, mucho, mucho. Y es muy fácil de hacer, ¿eh? Es muy fácil de hacer. Yo creo que os he puesto el ejemplo. Es que ayer me lo decía una madre. La consulta es que mi hija y tal, y no sé qué. Y yo ya le digo, chica, que no pasa nada, que no le des vueltas, que no es un problema, que no es un problema. Le digo, ¿cómo que no es un problema? No es un problema para ti. Nunca les podemos decir no es un problema cuando nos viene angustiada o llorando. Es decir, no es nada, tranquila que no es nada. Eso es inadecuado. Si os lo hicieran a vosotras, diríais, ¿cómo que no me pasa nada? ¿Eh? Y si te dijeran, tranquila que no pasa nada, o tranquilo que no pasa nada, y tú estás mal, eso sienta mal. Y nos sale, yo creo que eso está muy generalizado, y nos sale porque les queremos quitar el problema de encima. Y les queremos ayudar. Pero hay cosas que no van en el camino de ayudar. Sino todo lo contrario, empeoran el problema. Sin querer, lo podemos empeorar. ¿Eh? Y también otra reflexión, es decir, yo creo que no podemos estar en actitud de señores dominadores, me parece, ¿no? Tú haces lo que yo te mando y punto, y tú haces lo que yo te mando y cállate y obedece. Y a vosotras no sé si os sale, pero a mí eso me sale en momentos así, porque como lo he mamado yo mucho en mi casa, me salen esos momentos cuando peor estoy de decir, cállate y obedece y punto, pero no se adecuado. Me doy cuenta que no me funciona. A eso luego mi padre le añadía un tortazo y ya no me queda otro remedio que callarme. Pero no se adecuado. Yo creo que se puede hacer sin necesidad de faltar al respeto. Sin necesidad de faltar al respeto. Estoy seguro que muchos nos reímos porque nos lo han dado. O nos han dado con la zapatilla, o nos han dado, ¿verdad? Pero yo estoy profundamente convencido que se puede hacer sin llegar a eso. Yo desde luego lo intento. Intento respetarles siempre. Y no estoy nada disgustado. Con nada de disgusto de cómo están saliendo mis hijos. Se puede. Yo estoy convencido que la mejor forma de que respeten a todos es respetándoles a ellos. Lo tengo clarísimo. Y lo estoy viendo en ellos, cada vez más. Y lo he visto en mucha más gente. Pero eso, evidentemente, también decir todo ese respeto que se merecen nuestros hijos, también nos lo merecemos nosotros. No se trata de que aquí no hay normas, hacemos lo que quieran los hijos, no se trata de eso. Muchas veces cuando critican esta línea educativa, decir, al final, ¿aquí qué pasa? En esta casa se hace lo que quieren los niños. Pues no, en esta casa no se hace lo que quieren los niños. Se respeta a los niños igual que a los mayores. Pero nosotros estamos marcando el ritmo de lo que hay que hacer, porque ellos todavía no lo saben. Podrán tener sus apetencias y sus deseos legítimos de muchísimas cosas. Por la casa lo llevamos nosotros, mi mujer y yo. No se trata del pasotismo, de fuera todas las normas y de todo no sé qué. Y ya lo he dicho también, pero lo insisto, o si no me lo habéis oído. Cuando te critican es decir, el gran problema de los chavales de hoy en día es que no se les ponen límites. Yo que soy muy discípulo de Rosa Llover, Rosa Llover, cada vez que oye eso se pone, es decir, y yo lo digo siempre también, estoy profundamente convencido, el problema, yo no quiero que mi hijo nos robe porque está la ley y se va a meter en la cárcel, porque hay un límite. Yo quiero que mi hijo nos robe porque respeta a los demás, y creo que es muy distinto. A mí el problema, yo lo que quiero inculcar a mis hijos no son límites, son valores. Y que funcione desde esos valores. Y seguro que si asume esos valores, él se pondrá los límites, porque el límite está en el respeto al otro, siempre. Yo creo que es mucho más profundo hablar de valores que de límites. Pero evidentemente, cuando son muy pequeños y hay que ponerles un límite, se lo pongo. Y ya os conté lo de los libros del otro día y no os lo voy a repetir, ¿verdad? Es decir, y si algo no se puede hacer, lo siento mucho, pero no se puede hacer. Pero desde el respeto intentaré transmitírselo. Bien, otra idea que me parece importante. ¿Qué se puede hacer desde el respeto? profundo respeto. Y empecé hablando desde ese respeto desde que nacen. Esa esterogestación que os hablaba, esos 6 primeros meses porque hemos nacido antes de tiempo, ese profundo respeto desde que nacen. Oye, evidentemente no voy a repetir eso. Más adelante, ¿cómo se puede hacer? Sobre todo voy a hablar a partir de 4 o 5 años. 3, 4, 5 años, los mayores conflictos que podamos tener ya con ellos, ¿eh? Al final hablaré del tema de rabietas ya pensando en torno a los 2. Que normalmente en torno a esa edad empiezan los conflictos, ¿verdad? Los conflictos de diferencias de opiniones. Es decir, hasta los 2 podemos tener problemas. Podemos haber podido pasar mucho sueño, poder pasar algo con la comida o con alguna cosa. Pero ellos empiezan a ser ellos. Cerca de los 2 años, y ya empiezan a exigir y a pedir, empiezan ahí los problemas. Que muchos, a mí por lo menos desde luego me pasa a decir, qué tranquilidad, qué paz, pero si es que es una gozada. Y a partir de los 2 años empieza otra cosa, es otra cosa. Muy interesante, ¿eh? A ver, la propuesta fundamental, hablar, diálogo. La propuesta fundamental, diálogo. Igual que se lo diré a una pareja que le veo con problemas y digo, diálogo. Fundamental. No se trata de que nosotros le impongamos lo que hay que hacer. Se trata de que negociemos una solución. Y a partir, no te digo de los 2 que casi ni hablan, ¿verdad? Pero a partir de los 3, 4 años ya tienen muchas cosas que decir. Y vuelvo a insistir, se merecen ser escuchados. Merecen ser escuchados. Tienen derecho a ser escuchados. Y yo creo que es obligación nuestra intentar negociar las soluciones. Que sean adecuadas para todos. Vuelvo a decir, no se trata de hacer lo que ellos quieran. Pero que sí tengan voz en la solución, que tengan voz. Preguntarle qué le pasa, intentar recogerles, el primer paso, y lo insistiré y 1000 veces, y seré en eso pesadísimo, el primer paso, recogerles. ¿Qué te está pasando? Sí, ¿verdad? Me pasó hace un mes, o sea, una charla a unos profesores. Les di varias semanas y a la semana siguiente una me dice, es que tenía problemas con 2 chavales y ha sido preguntarles qué les pasa y ha cambiado todo en la clase. Es decir, tenemos un chip tan fuerte de decir, yo te voy a mandar y te voy a decir lo que tienes que hacer, sin tener en cuenta lo que le está pasando. Me empezó a contar y lo que le está pasando a uno, lo que está teniendo en casa, todo lo que había detrás de su mal comportamiento, y lo único que me importaba a mí era que se portara bien y que se castigara. Y es un chaval que necesitaba, como casi siempre, muchísima ayuda porque está roto. Un chaval que está roto, que evidentemente no se porta bien porque está roto, lo que necesita es ayuda, no que le castiguen, necesita ayuda. Eso todos los que hemos trabajado de orientadores y profesores, sabemos que detrás de un chaval problemático hay muchos problemas en casa. Que él es una víctima de esos problemas casi siempre y que lo que está pidiendo a gritos es ayuda. Están pidiendo a gritos ayuda. Por eso, también os lo he dicho, si un niño está mal es porque está sufriendo. Si un niño se porta mal, algo le está pasando por ahí. Intentar, que a veces no lo conseguiremos saber qué les pasa, pero intentar por lo menos que nos vean con la mano tendida. Ya me decías otra vez que le... ¿Qué me decíais? A que le digo que me cuente algo así y no me lo cuenta. Y decir, pero es que ahí lo importante no es que te lo haya contado, que te haya sentido que le tiendes la mano. Que nos sientan que estamos por ellos. Os lo decía también en el tema de la autoestima, el problema siempre estamos por ellos. El problema es que a veces no lo hacemos adecuadamente y ellos no se dan cuenta y se creen que estamos contra ellos. Que sientan, que ellos se den cuenta que estamos por ellos. Escucharles. Es que es un... Entre adultos nos parecería como la cosa más lógica. Te encuentras con una amiga, con tu pareja, no está normal, está mal, te da una mala respuesta, es que lo primero, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? No estás normal, ¿qué te pasa? Estás mal, ¿qué te pasa? Igual con los hijos, igual con los hijos. Ya os contaba el ejemplo de que estaba mi hijo tirando juguetes, tenía un par de días rabioso, y a la noche me contó, es decir, me está pegando mi compañera de clase. De momento no nos lo quiso decir, y te lo sueltan cuando quieren. Es decir, algo pasaba, ¿eh? Yo sabía perfectamente que no era ese mi hijo. ¿Qué le está pasando? ¿Qué le está pasando? Cosas adecuadas. Cosas adecuadas, ¿eh? Que sean alternativas al castigo. Que yo me iré de aquí y seguiré pensando que el castigo no es la solución. Tiene mucho que ver, las primeras que os voy a hablar tienen mucho que ver con lo que decíamos la vez pasada, ¿eh? Tiene mucho que ver. Señalar la manera de ser útil. Y yo creo que os lo explicaba. Luego todo esto os lo voy a dar en fotocopias. Esto es del libro, con los dibujillos y tal, os lo daré luego. Por si os sirve para reflexionar, después de haber tenido la bronca, a la noche estáis la pareja y decís, ¿qué ha pasado aquí? Joder, qué mal. ¿Qué podemos hacer? A ver, vamos a recordar aquel papelillo y tal. Pues igual de esto no hemos hecho nada, igual podemos hacer algo. Pues si os sirve para eso, pues mira, algo servirá. Señalar la forma de ser útil. Y estas siempre van comparando en el libro una respuesta inadecuada con la respuesta adecuada, ¿eh? El libro es muy jugoso. Si no lo tenéis, merece la pena una lectura, ¿eh? Merece la pena, yo creo que es un buen dinero gastado. En vez de amenazas, ¿os acordáis? Lo decía la semana pasada. Nos salen amenazas, reproches, insultos, violencias. En vez de eso, que es lo primero que nos sale muchas veces, o por lo menos a mí algunas veces, ¿eh? En vez de amenazarle, te vas a enterar lo que sé, no sé cuántos, centrarle en lo que hay que hacer. Oye, me ayudaría mucho que hagas esto. Muchas veces a estas edades están haciendo cosas que nos sientan mal porque se están aburriendo. Y por otra parte, tienen todo el derecho a aburrirse. Nosotros cuando estamos en un sitio que nos aburrimos de muerte, a veces nos salen cosas muy raras. Muy raras. Y hacemos cosas que acabamos... Porque acabamos estando hasta las narices. Es decir, y ellos también. Y ellos también. Centrarles en la tarea. En vez de centrarnos, y os lo dije y lo vuelvo a insistir, en vez de centrarnos en el ataque, el reproche, que es crear la batalla... Es decir, aquí, de un problema, acabas haciendo un conflicto. Si le amenazas, si le insultas, si le no sé qué, evidentemente le saldrá una reacción de defensa, es decir, y montas la batalla. En vez de eso, centrarnos en lo que hay que hacer. A ver, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces otro? Venga, a ver, inventarte un juego, inventarte una dinámica, venga, a ver quién coge más, no lo sé. Cosas en las que te pueden ayudar y que de repente, ay, qué bien, tengo algo que hacer. Puede funcionar, ¿eh? Puede funcionar. Expresar una censura rotunda. Esto lo decían en el otro tema, el comentar los propios sentimientos. Sin necesidad de atacarle, de insultarle, eres un mal educado. Eres un irresponsable, ¿eh? El comentar, me parece muy mal lo que estás haciendo. Esto os lo decía en la colaboración. Aquí igual, para parar un tema que está mal, me parece muy mal. Me estoy enfadando mucho. Esos mensajes, yo, se suelen decir, yo, sin atacarle, sin decirle, me parece muy mal, me está sentando muy mal. Yo a esto le suelo añadir muchas veces el tema, pensaba que era la grabadora, pero no es la grabadora, he dicho, uy, qué grabadora, teléfono, entonces, pero no. A mí me suele gustar también el añadir una reflexión a veces, es decir, claro, yo los tengo de 7 y 5 años, es decir, ya puedes empezar a meter algo más de reflexión, es decir, me está molestando mucho, y añadir la reflexión, ¿a ti te gustaría, a ti te gusta cuando me pides algo y no te hago caso? ¿Te gusta tener que repetirme las cosas muchas veces y que no te hagan caso? Ahí tiene, os decía también otra vez lo de parar el mundo, ¿verdad? Es decir, antes de que me pongan mala leche, antes de que el problema más, parar y decir, oye, te lo he dicho ya muchas veces, me estoy empezando a enfadar, me parece muy mal. ¿A ti te gusta que no te hagan caso? No le estás atacando. No le estás atacando. No le estás reprochando, bueno, no le estás, estás reprochando indirectamente, pero decir, pero si necesitas meterte con él, le intentas hacerlo. Eso me está sentando muy mal. ¿A ti te gustaría que te lo hicieran? Ya digo, 6-7 años mínimo hace falta. Igual antes tienen un buen día y se pueden enterar, pero a partir de los 5-6 se enteran de mucho, se enteran de muchísimo más de lo que creemos. Y luego muchas veces es cuestión de repetir, de insistir, una cosa inadecuada igual no la puedes cambiar en un día ni en una semana. Pero si se lo vas insistiendo, lo acaban asumiendo. Siempre, casi siempre lo acaban asumiendo. Evidentemente, si se lo dices con más respeto, tendrás muchas más posibilidades de que lo asuman, ¿eh? Porque no empiezas batallas, no empiezas batallas, empiezas momentos de reflexión. ¿Eh? Empiezas momentos de reflexión. En vez de insulto, en vez del castigo, ¿cuántas veces? Es que hay escenas de parque que son apocalípticas. Es decir, en 5 minutos un padre ya le ha quitado. Le ha castigado para no para una, para 2 semanas o 3, a un niño de 4 años que no sabe ni lo que es mañana. Pues esto, pues como sigas haciendo, pues ya te ha quitado. Pues si sigues, la semana que viene dices. Pero no te das cuenta que no sirve para nada. Evidentemente no se lo digo, ¿verdad? No me voy a meter yo. Es decir, lo que decía, expresar la censura, expresar tus sentimientos, no me gusta nada. Es muy molesto para mí, para la gente, me ha puesto furioso encontrar la sierra nueva tirada en el jardín oxidándose. Esos mensajes que los dices en primera persona, ¿cómo me siento? Seguimos en la tarea, el rectificar, ayudarles a rectificar. Han hecho algo mal, han roto algo, han pintado algo, decir, ¿cómo podemos solucionar esto? Le has expresado que está muy mal y hay veces que dices, ¿y ahora qué hacemos? Y evidentemente para eso hace falta mínimo 4 o 5 años. ¿Eh? No pongáis a un niño de 2 años a... Es decir, ¿qué hacemos ahora para solucionar esto? Si saca la solución él, mejor que mejor. Y muchas veces pueden sacarla perfectamente. Si no, decir, aquí habrá que hacer algo. Tendremos que hacer algo. Muchas veces, también hay muchas batallas, es decir, ordena la sala. La ha dejado hecha un Cristo. Ordena. Como no la ordenes, como no sé qué, como no sé cuántos. Y muchas veces, venga, vamos a recoger. Te pones con ellos, consigues que vayan ordenando, consigues que vayan colaborando. Tienen 4 o 5 años, por favor. No pretendamos que con 4 o 5 años tengan eso como si fueran... Yo creo que también el dejarles que sean niños, ¿verdad? Pero muchas veces lo haces con ellos, tampoco se trata de que oye, te he dicho esto, me has puesto esto, vamos a recoger. El hacerlo con ellos, les vas inculcando el hábito, vas trabajando, y se sienten acompañados y lo hacen mucho más a gusto, muchas veces, muchas veces. Otras veces ya sé que no, ya sé que no, ya sé que no hay forma, y que al final digo, bueno, aquí o nos vamos a dormir tranquilamente o tenemos la batalla del siglo. Y hay veces que toca ceder también y decir, venga, otro día, otro día. Ya se me acabó la paciencia, tampoco quiero ahora, justo cuando nos vamos a la cama y llega el mejor momento del día, tampoco quiero decir, y que se quede eso desordenado un día que no lo va a ver nadie a la noche, tampoco pasa. Es que muchas veces hacemos problemas de cosas, bueno, depende de caracteres, ¿verdad? Pero yo creo que me entendéis lo que quiero decir. El de antes, haz algo por la sierra, me da igual que sea ordenar cualquier cosa, ¿verdad? Ponerles a hacer algo, ayudarles en el camino de cómo arreglar lo que han estropeado. A mí dar opciones me parece muy potente, esto, luego, al final hay un resumen que hace Rosa Llové en un libro suyo, a mí me gusta mucho, y desde luego está el tema de dar opciones. Dos opciones, normalmente. Pueden ser tres, si a él se le ocurre algo, cuatro, pero normalmente el pensar, a ver, los libros, no quiero, bueno, por si no estabais, mi hijo, semana pasada, tres libros de la biblioteca, los quería los tres para él, y no quería compartir ninguno con su hermana. Intento todos los escalones del mundo mundial, todos para mí, no hay forma, todos para mí, A ver, Miquel, o le dejas un libro o te vas a quedar sin ningún libro. Es decir, no te voy a dejar que te quedes con los tres. Hemos traído los libros para los dos. No te voy a dejar. Después de escucharle, leerle los sentimientos, te gustaría tener todo, ¿verdad? Muy bien. Pero hay que compartir, leer está muy triste, le tienes que dejar para nada. Para nada. Hay dos opciones. Elige. O le dejas un libro o te quedas sin ninguno. Elige. Es decir, hay momentos, es decir, que se cierran. Hay momentos en que dices, bueno, mira, da igual. Si a la hermana le da igual, venga, que no vamos a hacer momento. Me parece muy mal. Ya hablaremos luego, en ese momento estaba cebado, estaba llorando, ya hablaremos luego. Tampoco era el fin del mundo, ni un problema del mundo mundial. Pero es que el tema es que su hermana quería el libro y tenía todo el derecho del mundo. Y había que solucionarlo ya. Dos opciones. Tiene mucha fuerza esto. Porque no es tu imposición solo desde fuera. Él tiene su voz, tiene su parte dentro de la solución, le haces en cierto modo, ya sé que del todo, pero en cierto modo le haces parte de la solución, lo vive más suyo, es decir, muchas veces cuando el conflicto ha ido más, planteas dos opciones que te parecen adecuadas, las dos, y él se calmará eligiendo una, que es la menos mala para él, o la mejor para él, y ahí se ha acabado todo. Tiene mucha fuerza lo de las dos opciones, recordarlo, al final, en la hoja lo pongo al final como resumen, yo creo que tiene mucha fuerza. ¿Y si no elige ninguna? ¿Qué pasa? Sí, luego te contaré lo que pasó, el siguiente paso, porque mi hijo no eligió ninguna. Os lo conté. ¿Y tienes la consecuente bronca? Sí. Si esto no son recetas mágicas para quitar todas las broncas. Broncas habrá siempre, lo he dicho, es la primera diapositiva. Conflictos habrá siempre. Yo creo que son técnicas adecuadas para que haya muchos menos. A ver, no estuviste la semana pasada. No lo soltó, le cogí los tres. Es decir, lo siento mucho. Y lo repetía, y lo insisto ahora. Es que luego hablaré de las consecuencias. Es decir, no te voy a dejar, Miquel. Y lo tienes que hacer. Evidentemente se puso a llorar, ella estaba mal. Se puso a llorar más, lo dije, lo digo, luego lo repetiré. Yo creo que tomar esas consecuencias se pueden hacer también desde el respeto o desde la falta de respeto. Y es muy distinto. Es muy distinto. Mira, lo siento mucho, Miquel. Te los cojo. Y evidentemente el quitárselos tiene su dosis de violencia. Se lo puedes hacer con mucho respeto, pero decir, no, Miquel. Entre medio, que no lo contaba, un momento que se escapaba con los tres corriendo, ¿no? Y tengo que ir a por él. Se los quité. Pero esas consecuencias también lo puedes hacer desde el respeto. Y yo creo que se nota. Y ellos lo notan. A los 2 minutos se había acabado el conflicto. Y estaba muy tranquilo. Se puede hacer también desde el respeto. Creo yo. Creo yo. Entonces, darles opciones. Oye, si usas esto, o lo dejas en orden, o no te lo dejaré. ¿Eh? Le estoy planteando, macho, aquí, que evidentemente se trata de educar, evidentemente se trata de que vayan asumiendo sus responsabilidades, evidentemente se trata de que vayan aprendiendo a respetar a los demás. Yo ahí lo que me negaba, es decir, es la falta de respeto, todo para ti, a mi hermana nada. Para nada te voy a dejar eso. Para nada. Lo siento mucho, pongas como te pongas. No. Tu hermana también quiere y se merece un respeto igual que tú, ¿no? Pero eso, intentar hacerlo respetándolo, desde el respeto, ¿eh? Sin necesidad de insultarle, de llamarle egoísta, de gritarle, ni de... En vez de la amenaza o de la violencia, deja de correr. Tienes dos opciones, o te sientas en el carrito, o anda, o caminas tranquilamente a mi lado, deja ya de correr. Esta del supermercado, luego al final os comento algo más. Dar dos opciones. Tiene mucha fuerza, de verdad, ¿eh? Acordaros del tema de las dos opciones. Me imagino que muchos ya lo haréis, ¿verdad? El último paso. Que se suele decir mucho, permite dejar que experimente las consecuencias. Yo reconozco que a mí me da un poco de respeto hablar de esto, porque al final yo sé que muchos dicen, mira, al final el castigo. Pues no. Yo por lo menos voy a intentar explicar por qué no. Es lo mismo un castigo que el que tenga las consecuencias. A mí me parece... muy distinto, sobre todo yo creo que será distinto según cómo lo hagas tú, porque desde luego unas consecuencias hechas desde la mala leche, desde la falta de respeto, será como un castigo, vas a conseguir el mismo enfrentamiento, la misma cerrazón, la misma mala leche en tu hijo, depende cómo lo hagas, ¿eh? En vez de pegarle, la solución de la madre, ya veo que has decidido sentarse. Es lo mismo que lo del libro, decir, mira, majo, lo siento, pero te lo quito. Lo siento, ya te he dado la opción, te lo he dicho muchas veces, lo siento. Te siento y aquí te quedas. Pero dicho con respeto, a mí me parece fundamental. Para mí una de las claves es que está dicho con el respeto. La caja de herramientas está cerrada con candado. Ya te he dicho muchas veces, lo estás dejando por ahí. Durante una temporada se te acabó el permiso de usar las herramientas. Esas son consecuencias. La mujer del mercado, otro día, mamá, ¿dónde vas? A comprar, quiero ir contigo, hoy no, ¿por qué? Tú sabrás por qué, ¿no? ¿Porque me porté mal? Pues sí, lo has adivinado, porque iba corriendo. Lo siento, dame otra oportunidad, tendrás muchas oportunidades muchos días. Hoy no. Esas son consecuencias. Para mí, ¿qué diferencia tienen las consecuencias con el castigo? Y hay cosas que son muy sutiles, para mí me parecen muy importantes. Tienen relación directa con el hecho. Te estás corriendo por ahí, te quedas aquí quieto. No quieres compartir, lo siento, vas a tener que compartir o te quedas sin nada. ¿Tiene relación con eso? ¿Qué relación tiene no quiero darle un libro, insultarle o pegarle a un niño? con ese hecho de que no quiero compartir nada. Cualquier acción violenta, insulto, amenaza, reproche, ¿qué tiene que ver directamente con...? No, tiene que ver con la mala leche nuestra. No tiene que ver con el hecho directamente. Que sea algo relacionado directamente con lo que él queremos educarle para que lo haga mejor. ¿Entendéis el matiz? Otra cosa fundamental, ha habido unos pasos previos. Hemos intentado toda una escalera de respeto, de intentar solucionarlo respetuosamente, de intentar que lo vea, de intentar dialogar, de intentar que forme él parte de la solución. Lo hemos intentado, hay todo un proceso antes. Que no es, no haces lo que yo quiero, esta noche te quedas sin cenar. No haces lo que yo quiero, no va a haber programa de televisión esta noche. ¿Qué tiene que ver eso con lo que quieres educarle? No tiene que ver nada. ¿Entendéis lo que quiero decir? No tiene que ver nada. No es educativo eso. Y está hecho desde el respeto. Porque esto se puede hacer desde una falta de respeto. Si dejamos que la mala leche ya nos haya superado y ya lo hacemos gritando y tal y no sé qué, mira, aunque tenga algo que ver, ya has perdido todos los papeles ya. A mí me parece fundamental, para que lo penséis. Para que lo penséis. Problemas mayores todavía. Ya esto, este método, hace falta 4 o 5 años mínimo, Pero cuando algo lo has intentado todo, todo, has leído los 80 libros, lo has intentado todo y no funciona. Y dices, antes de irme al psicólogo voy a intentar algo más. Yo creo que merece la pena este método. Es muy sencillo, ¿eh? Os lo daré también en la fotocopia. A mí me parece bueno para todos. O sea, tienes un problema de pareja. Es un método de negociación muy clásico, o sea, se usa en negociaciones sindicales, en negociaciones de todo tipo. Lo tengo un poco simplificado, pero yo creo que es muy sencillo. Primer paso, escuchar. Escuchar, más que hablar, ahí sería, desde luego, escuchar los sentimientos y necesidades de nuestro hijo. De nuestra hija. Tenemos algo, lo hemos hablado mil veces, no hay forma de escuchar. A ver, vamos a sentarnos. Escuchar qué necesidades, qué sentimientos tiene. Segundo paso, que escuche los nuestros. Evidentemente, para escuchar, para que él escuche, tiene que ser el clima tranquilo. No puede ser al minuto de haber tenido la gran bronca 59 sobre ese tema que no acabas de solucionar. O sea, con distancia, con tranquilidad, vamos a sentarnos tranquilamente a solucionarlo, ¿verdad? Escucharles nosotros, que ellos nos escuchen. También es fundamental que ellos nos escuchen. Luego, dinámica de lluvia de ideas. Si no habéis escuchado nunca la dinámica de lluvia de ideas, eso lo dice mucho en inglés, el brainstorming, lluvia de ideas, tormenta de ideas. Es decir, a ver qué se nos ocurre. Y soltarlo todo. Todo lo que se te pasa por la cabeza, sin poner ningún filtro. Aunque sea la mayor tontería del mundo. A ver qué se nos ocurre. Y todo se apunta. Eso quiere decir tormenta. Todo lo que te pase por la cabeza, lo apuntas. Todo. Aunque sea ir en cohete a la luna todos los fines de semana. Lo que te suelte, todo se apunta. Y yo creo que hay un fondo de respeto muy profundo. Todo lo que digas, lo escucharé y lo apuntaré. Y también lo que se nos ocurra a nosotros. Todo se apunta. Esa es la dinámica de lluvia de ideas. Sin evaluar, sin juzgar nada. Se apunta todo. Y después de todo lo que se ha apuntado, se intenta buscar ahí, entre las propuestas que han salido, la dinámica de solución. ¿Qué podemos hacer? Y decidir, negociar. Y tiene que ser una decisión que sean aceptables para las dos partes. Enseguida saldrán las cosas inaceptables por nuestra parte y por las de los pequeños. Es decir, ¿qué podemos hacer? Y hacer un pequeño plan, un pequeño proyecto. ¿Sí? Un pequeño proyecto. El ejemplo que os daré las fotocopias era una madre, llevaba años. Llevaba semanas detrás de que su hijo viniera puntual a casa a la hora de la cena. Y no había forma, a ella le preocupaba muchísimo, acababa perdiendo el control. El niño nunca quería tener reloj y no había forma de que viniera, lo habían hablado, había intentado de todo. Las cosas le habían funcionado un par de semanas, pero el chaval volvía. Al final empieza la negociación. Está muy simplificado, ¿verdad? Pero bueno, por si os sirve de pista. Sentimientos del niño. Empezar escuchando lo que está comenzando. Ahí lo comenta ella, pero bueno. Ella pasó a buscarle alguna vez al chaval. El chaval no quería que vieran que su madre venía a buscarle. Todo eso, ¿no? Pero bueno, que le cuesta separarse de los amigos cuando mejor se lo está pasando. Ese era el problema. Los sentimientos de la madre. Yo sufro cuando te retrasas, me preocupo. Y la mujer se angustiaba de verdad. Lluvia de ideas, empiezan a decir. Las propuestas, a ver, cosas que nos puedan servir a los dos. Llegaré a casa a las 6:30 y no te preocuparás. El anotarlo todo. Las propuestas que se le ocurrían a él, las propuestas que se le ocurrían a la madre. Y al final negociar una salida. Enseguida el hijo... Es un caso real, ¿eh? Las psicólogas lo comentan. Tacha lo de pasar a recogerme, ¿no? Y dice que al final llegaron a un acuerdo. El chaval, que por lo que sea nunca quería tener reloj, dice, mira, cuando suenen las campanadas en esto, nosotros atrasaron la hora de la cena, la familia atrasó la hora de la cena. En Estados Unidos, además, la cena suele ser la comida familiar. O sea, ellos la comida familiar la hacen a la tarde cuando vuelven de trabajo, ¿no? Entonces, claro, para la madre también era importante en el momento de estar todos y el pequeño no estaba. Pues atrasaron la comida, no es un cuarto de hora, media hora. Y el chaval, cuando oyeron las campanadas, volvió y dice que les funcionó bastante bien esa negociación. Pero bueno, como ejemplo, como línea. Yo os digo, 5 o 6 años. Pero para temas que se enquistan, me da igual que sea un problema de pareja. Me da igual que sea un problema de pareja. A mí lo que me gusta mucho de este método es la actitud de respeto de fondo. Es decir, yo te escucho, tú me escuchas, a ver qué se nos ocurre. Pero te escucho lo que estás sintiendo, que es otra de las cuestiones cuando hablamos del tema emocional, cuando hablamos del tema educativo, conflictos. No es cuestión de comportamientos, muchas veces lo conductual, y mira qué decir, y no estoy en contra yo de lo conductual como si fuera el demonio, es decir, pero muchas veces solo fijándonos en lo conductual no se tienen en cuenta los sentimientos. Y muchas veces el tema conductual tiene un problema emocional de fondo. Si nos vamos solo al comportamiento visible, si nosotros, con nuestro hijo que estaba, venga a tirar juguetes esos 2 días, lo único que nos hubiera importado es el comportamiento, igual nunca nos hubiéramos enterado del problema que tenía en clase. Y el problema era ese. Muchas veces, la mayoría de las veces, el mal comportamiento es el síntoma. Es como si dijéramos, es la fiebre. Tiene fiebre, se está portando mal, tiene fiebre. Pero el problema de la fiebre no es simplemente tomar un Dermacin. Porque si es un antibiótico, si tiene una infección, el problema está en que tiene que tomar antibióticos, no que tiene que bajarle la fiebre. ¿Dónde está la raíz del problema? Muchas veces, la mayoría de las veces, la raíz del problema está en el tema emocional, en lo que él está viviendo, en lo que él está sintiendo. Y no se trata simplemente, no hagas esto, no hagas esto, si no te castigaré. Ahí estás trabajando solo el síntoma y no la raíz del problema. ¿Entendéis? la importancia de escucharles, de recoger lo que nos quieren decir. Porque muchas veces, la mayoría de las veces, solucionando lo emocional, que es muy fácil de solucionar muchas veces, se suavizará todo y volverá todo a la normalidad. Pero no nos sale. Muchas veces no nos sale escucharles. Y no nos sale escucharles porque a nosotros no nos han escuchado. Y no hemos sido educados, no tenemos el hábito de escuchar. Y ahí yo creo que tenemos mucho que educarnos. Yo me lo he tenido que trabajar mucho. Y mira que como psicólogo he hecho terapia, he hecho de todo, y con los hijos no he tenido que currar mucho. Y no es que mis padres fueran ni demasiado violentos, ni decir, pero no he sido escuchado yo de niño. Mira que mis padres me querían mucho, pero no tenemos esa educación. Los hombres normalmente la tenemos menos todavía. Bueno, yo espero que las nuevas generaciones me lo saben. Yo tengo 47 años, o sea, yo, la sociedad, todo, decir, no podíamos expresar lo que sentíamos. Era signo de debilidad un hombre, un macho. No tenemos cultura de expresar nuestros sentimientos. Los hombres menos, las mujeres en eso tenéis muchísimo más hábito, muchísimo más, es mucho más socialmente normal las mujeres que expreséis lo que sentís. Yo creo que está cambiando mucho. Espero que cambie más. A mí una de las cosas que más he tenido que aprender yo haciéndome terapia es aprender a expresar lo que siento. Es fundamental. Para la relación de pareja, para cualquier relación de amistad, es fundamental ese escuchar, ese tener en cuenta lo que siente el otro. Con nuestros hijos, más todavía. Ojalá os haya hecho pensar yo un poco en eso. Escucharles los sentimientos. A ver, síntesis y me callo ya para que podamos dialogar algo. Me estoy enrollando mucho. La tiene Rosa Llove en su libro y me gusta mucho. A mí me parece, al final, me ha dicho más de una, ¿eh? Con el libro este, es que al final son muchas cosas, pero al final no tienes tantas cosas en la cabeza. A mí me parece muy buena esta síntesis. Tres palabras. Si os quedáis con estas tres, yo estoy convencido que la gran mayoría de los conflictos, con esto vais en muy buen camino. Comprensión, todo lo que estoy diciendo de escuche, no os voy a decir. Recoger lo que te quiere decir. Y a nivel de rabietas, 2 años, 3 años, ya empiezan a expresar. ¿Qué es una rabieta? Bueno, no estáis nada de acuerdo. A mí me iluminó mucho Rosa Llove. Una rabieta es un cortocircuito emocional. Un cortocircuito emocional. Mi madre, mi padre, las personas que más quiero en el mundo, las personas que siempre me dan todo lo que necesito. ¿Por qué ahora, en este momento, no me están dando lo que yo quiero? Yo, niño de 2 años, que tengo un cerebro emocional, soy incapaz de razonar, soy, lo único que sé es que quiero esto ahora y lo quiero ya. Y así funciona un cerebro de 2 años, y no es ninguna maldad ni ninguna manipulación, son así, pura emoción. ¿Por qué ahora no me da esta piruleta cuando me la está dando todos los días? Y no entiende, no entiende. Es un cortocircuito emocional. La propuesta de Rosa Llove: comprensión. Escucharle. ¿Te apetece mucho esta piruleta, ¿verdad? A mí también me gustan mucho las piruletas. Es decir, ese primer tenderle la mano y decir, ¿quieres esto, verdad? ¿Eh? comprendo. A mí también me gustan mucho las piruletas. Comprensión. Le escuchas y le comprendes. Pero también les queremos educar. Pero ahora vamos a comer. Ahora vamos a comer. Y si te tomas la piruleta, no vas a poder comer. Necesitamos comer también otros alimentos, tal, no sé qué, no sé cuántos. Mensaje, este es uno de los niños, 2-3 años, mensaje de 3 segundos, 5 máximo. No empecéis a hablarle de la dieta mediterránea, de las saludes, que muchas veces nos salen unos sermones, a los 3 segundos han desconectado, no vale para nada. 3 segundos, tenemos 3 segundos, no más. 3 segundos. Dar un mensaje claro y decir que entiendo un poco por qué. Mi madre que tanto me quiere me está dando como alguna razón. ¿Alguna razón? Dos opciones. ¿La dejamos para el postre? ¿O le das ahora un par de chupaditas, luego comes y luego el postre? Yo qué sé. Por ejemplo, pensad los ejemplos que queráis. En el libro pone un ejemplo también. Te ha venido la tía no sé quién y tal. Ven a darle un beso. ¡No quiero! En vez de que maleducada, que tal no sé qué, que tal no sé cuánto, es decir, no te apetece darle un beso, ¿no? Comenta en el libro, igual tiene unos bigotes y le pinche y tal. O el otro día le dio una mala contestación que no quiere ni verla y tal, no sé qué. Es decir, no te apetece nada darle un beso, ¿verdad? Educación. Nosotros, a todos los que vienen a casa, queremos recibirle y darle la bienvenida. Y es importante que todos se sientan bien en casa. Demasiados segundos, ya me pasé. Pero bueno, no sé. Opciones. Vas, te acompaño y le das un besito. O vamos al pasillo y le mandas un beso a distancia. Igual, como me pasó con mi hijo, puede que diga todo que no. Pero si la has tratado con respeto, si la has escuchado muchas veces te aceptará una de esas dos opciones. No todas, pero muchas veces te las aceptará. Y ya veréis que sí. Muchas veces. Rosa, yo veo. Cuando había una charla, el 80% de los problemas solucionados con esto. No serán el 80 o el 70, pero de verdad que el respeto lo notan. Lo notan. Y si al final hay un problema y tienes que sacar consecuencias y decir que no lo has podido arreglar como tú quisieras, esas mismas consecuencias con respeto yo creo que son mucho más llevaderas. Y acabo con una frase que tiene mucho de verdad también. Quiéreme, y estoy hablando de niños de 2-3 años, donde son mucho más, a veces, complicadas las rabietas. Es decir, mucho más intentar entender qué le está pasando y no lo sabemos. Quiéreme cuando menos lo merezca, porque será cuando más lo necesite. Y es cuando más están necesitando que no nos separemos de ellos y que les comprendamos, porque están mal. Y a veces ni ellos saben lo que les está pasando. Bueno, venga, preguntas. Ya siento haberme alargado demasiado. Este tema es que es complicado. Pero bueno, yo espero haberos dado unos cuantos ejemplos.